Ya decía yo que cuando estos aprendieran a comer langostinos, nos iban a joder a todos. Tú eres la representación del pueblo, hay cosas que se dicen y es cierto, pero hay cosas que se escriben y no se pueden decir. No puedes permitir que todo se derrumbe a la vez. Me da igual lo que haya sido, lo que quieres ser o lo que eres, salvo que seas imbécil. Las buenas noticias solo están en el interior. Vientos del destino cambian. Hice este jodido camino y he sobrevivido. Cuando te tienes que ir, lo hizo un mago. Activaron los genes mutantes. Vientos del destino cambian. Hice este jodido camino y he sobrevivido. Cuando te tienes que ir, lo hizo un mago, me da miedo. Activaron los genes mutantes. Ya decía yo que cuando estos aprendieran a comer langostinos, nos iban a joder a todos. Tú eres la representación del pueblo, hay cosas que se dicen y es cierto, pero hay cosas que se escriben y no se pueden decir.